Una temperatura de 16 grados 5 décimas. Arrancamos la semana en un programa que, como ustedes saben, está dedicado, está referido a los negocios, a algunos temas de economía. Repasamos cuestiones que tienen que ver con la publicidad, la actualidad en las empresas, cuestiones que tienen que ver con responsabilidad social empresaria, mucho de tecnología también, ¿por qué no? Porque la tecnología obviamente cruza todos estos rubros que estuve mencionando recién. Así que bueno, arrancamos con todo esta mañana en Radio LED. Si nos quieren escribir, @solonegociosweb es nuestro usuario en Twitter, y si quieren visitar nuestra página en internet, www.solonegociosweb.com.ar. Bueno, mucha información. Si estás por salir de tu casa, tenés que saber que por una medida de fuerza, desde las 5 no funciona la línea B de subte. El conflicto gremial está encabezado por trabajadores de vigilancia que reclaman una deuda salarial, mejores condiciones de trabajo y reincorporación de personal. Así que esta vez son el personal de seguridad y de vigilancia de la línea B los que mantienen interrumpida el servicio. Vamos a ir contándoles, esto está pasando de las 5 de la mañana, hay novedades todo el tiempo. Ahora un fiscal intimó a los vigiladores a que levanten el corte de las vías y demás. Está la justicia en el medio, vamos a ver cómo se resuelve este conflicto gremial para ver si podés viajar de la manera más simple y cómoda. Ya eso es algo bastante complicado en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, mucho más cuando hay conflictos de este tipo. La otra novedad de esta mañana, no sé si de la mañana, pero por lo menos de estas horas, de estos últimos minutos, es que hubo un incendio en el aeropuerto de San Fernando y se prendió fuego un avión privado que usaba el empresario Lázaro Báez. Es un Learjet 35. Se despistó en un intento de despegue fallido y se prendió fuego literalmente. Las imágenes que están circulando por Twitter y demás muestran al avión casi completamente quemado, ya no en llamas, porque las fotos aparentemente lo pagaron rápido, pero el avión tiene severos daños. No hubo el avión, solo viajaban el piloto y el copiloto, que resultaron ilesos. No llevaba pasajeros, así que los dos tripulantes salieron bien. Y los cables de agencia dicen que la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil está investigando las causas de este accidente. Insisto, las imágenes que se ven en Twitter y en otras redes sociales muestran el avión casi quemado completamente. Un Learjet 35, un avión privado que usaba el empresario Lázaro Báez. Bueno, esto es lo que está pasando en estos días, en estos minutos de la mañana acá en el arranque de Solo Negocios. Le damos la bienvenida a Belén, que es la operadora nuestra, que volvió, la extrañamos el lunes pasado, pero bueno, se tomó un merecidísimo descanso y bueno, la extrañamos un poco el lunes pasado. Yo cuando llegaba a la radio me atacó un torbellino de pelucitas de plátano. Qué gran desarmiento la idea que tuvo, ¿no? En su momento, la idea de traer los plátanos a la Ciudad de Buenos Aires fue desarmiento. No sé dónde los trajo. En ese momento la idea obviamente era plantar y tener árboles en la Ciudad de Buenos Aires y demás. Fue una idea bárbaro, pero bueno, se le ocurrió por esta especie que te tira los pomponcitos llenos de peluche, que para los que somos un poco alérgicos es complicadísimo. Salía de mi casa, me agarró realmente una especie de tornadito de pelusas y quedamos un poco afectados, así que le agradecemos todos los estornudos y congestiones y más de esta mañana. Se le agradecemos al amigo Domingo Faustino. Bueno, ustedes saben, esta semana tenemos elecciones a fines de esta semana o a comienzos de la próxima, depende cómo quieras tomar el domingo, si lo tomás como el fin de una semana o como el comienzo de la que viene. El próximo domingo, lo tomes como lo tomes, vamos a tener que ir a votar todos el nuevo presidente. Y bueno, ahí está, ya es el tramo final. Vas a ver a los candidatos con sus últimas incursiones en la televisión. Según las últimas encuestas, a ver, hasta el fin de semana este que pasó, se podían emitir encuestas. Todas las modificaciones electorales que se hicieron con las PASO y demás, dicen que, además de la veda del viernes, que eso ya venía de antes, de la vía de propaganda política y de actos políticos, hay una vía de encuestas que es una semana antes. O sea, todo lo que fue encuestas, vos lo viste en los diarios hasta ahora, hasta el fin de semana este que pasó. Toda esta semana no vas a ver encuestas, se supone que esto es para no terminar influenciando en el electorado de manera un poco engañosa. Sabemos todos que las encuestas por ahí se usan de manera non santa, o alguno paga, las usa de... Bueno, ya hemos hablado muchas veces acá en Solo Negocios, lo habrá visto en todos lados, el tema de lo cuestionado que suelen estar las encuestas. Bueno, para que no haya ningún tipo de confusión ni mareo de último momento, lo que se hace es una semana antes de las elecciones no hay encuestas. No vamos a hablar de encuestas acá, de números concretos, porque no se puede hacer, pero sí podemos hacerlo conceptualmente. Todas las encuestas, la verdad que la gran mayoría de ellas, yo ahí diría que hay casi un consenso, digamos que el que va a ganar es Daniel Scioli. A ver, casi ninguna consultora se anima a decir que va a ganar, que va a sacar los votos necesarios para ahorrarse y para no tener que recurrir a la segunda vuelta, porque hay un margen de error que todos tienen los sondeos de opinión de más o menos 4 o 5 puntos para arriba o para abajo, y eso justamente es lo que casi todos consideran que va a terminar definiendo la elección. O sea, si Macri va a acceder al balotaje, va a ser por 2 o 3 puntos, y si Scioli va a evitar el balotaje y a ganar la elección y a ser el próximo presidente en primera vuelta, va a ser también por poca diferencia. No por poca diferencia en total, sino por poca diferencia con respecto a lo que necesita para hacerlo. Ustedes saben que para ganar en primera vuelta, Scioli tiene que tener el 45% de los sufragios o superar el 40% y tener una diferencia de 10% sobre el segundo de los postulantes. Ahí, en este juego de el 45, bueno, la mayoría considera que no va a llegar al 45% de los votos. ¿Va a llegar al 40%? Bueno, tuvo el 38,6 en las PASO. Se supone que podría llegar al 40%, pero bueno, ¿cuánto va a sacar el segundo? ¿Más de 10? ¿Menos de 10? En ese pequeño juego de ver si Macri llega o no llega a la, al balotaje, está va a radicar la clave de la próxima elección del domingo. Obviamente, en las cercanías de Macri, sus allegados dicen que llega tranquilo, que está todo bien. Macri en las últimas semanas, vos sabés, lo habrás escuchado, viene reclamando el voto de los demás, pidiendo el voto útil, diciendo ganemos en segunda vuelta, para llegar a la segunda vuelta necesito el voto. Está prometiendo, entre comillas, escuchar los pedidos del electorado de Margarita Stolbizer, de Rodríguez A y demás. Macri está detrás de ese voto en los últimos días. Imagino que va a profundizar esta tendencia en esta semana que comienza. Y hay algunos y hay otros candidatos diciendo, un poco enojados con esto del voto útil, pidiendo a su electorado que los vote, más allá de que no tengan chances. El caso de Margarita Stolbizer, del propio Rodríguez A, de Del Caño, diciendo voten con convicción, voten con sus ideales y no pensando en votar a cualquier candidato, por más que sus posibilidades de ganarle al oficialismo en este caso puedan ser más grandes. Bueno, ese es un poco el escenario, así que ahí estamos. Vos ya sabés a quién vas a votar, lo tenés definido, lo vas a definir en los últimos días. ¿Sos del que define en el último momento? ¿Te importó que Scioli no haya ido al debate? Digamos, eso, ¿te hubiera gustado que esté Scioli ahí? ¿Hubieras escuchado su propuesta? ¿Hubiera decidido tu voto? ¿Fue importante el debate para vos? Para muchas personas sí, para otras no tanto. Vamos a ver, el lunes que viene seguramente vamos a tener el panorama muchísimo más claro acá en Solo Negocios y le vamos a contar a ver qué pasó. ¿Balotage? ¿No balotage? ¿Tendremos un nuevo presidente el lunes o no? O estaremos pensando en noviembre y en la segunda vuelta, que ahí sí va a ser peleadísima a full. Bueno, ya más relacionado con el mundo de los negocios, ustedes saben, lo hablamos el lunes pasado. La semana que pasó fue el coloquio número 51 de IDEA, y en el año electoral los coloquios de IDEA, que es este foro empresarial que se realiza todos los años en Mar del Plata, ahí en el hotel Sheraton, tiene un cariz especial cada vez que hay elecciones. Van todos los candidatos, de hecho fueron los principales candidatos, estuvo Scioli, estuvo Macri, estuvo Massa, estuvo Margarita Stolbizer también ahí hablando con los empresarios. A ver, vamos a hacer un resumen rápido. Yo este año no fui, suelo ir al coloquio de idea. Este año mi pronta paternidad hizo que reviera un poco la posibilidad de ir a Mar del Plata. Es muy interesante estar ahí, escuchar a los empresarios, escuchar lo que exponen, escuchar sobre todo lo que hablan los pasillos. Es muy interesante porque ahí el establishment habla en off the record y cuenta un poco el termómetro. Los tenés todos juntos y es muy fácil sacar conclusiones con, como decía, con el establishment, con el círculo rojo, como lo denominó Macri, o por lo menos gran parte de él está ahí convocado todos los años en idea. Por lo menos la parte empresarial del círculo rojo está ahí. Los medios también. Así que es un buen termómetro. A ver, los empresarios pidieron básicamente. Los candidatos van y prometen mucho. En principio, más diálogo prometieron todos. Hasta Scioli habló de más diálogo, más cercanía. La verdad que les hablan al oído y les dicen lo que quieren escuchar. Macri fue el más aplaudido en esto de hablar de más diálogo, de cambio, de nuevas propuestas. Está bien, es un poco el público de Macri, el público de idea. Los empresarios en los pasillos, la verdad, estuve charlando con algunos colegas que lo cubrieron y leyendo algunas notas periodísticas el fin de semana. Piden apertura al mundo, piden apertura al mercado de capitales. Hay mucho pedido de corrección del tipo de cambio. Se habla de 14%, de un poquito más, de un poquito menos. Y uno de los debates con respecto a qué va a ser el próximo gobierno, buena parte de los equipos económicos de los candidatos también estuvieron en Mar del Plata, es esta dualidad de gradualismo o shock. A ver, para que entiendas, ¿cómo se van a producir los cambios? ¿A qué costo inicial? ¿Van a ir por un conjunto de medidas graduales que por ahí se diluyen y no tienen tanta importancia? ¿Van a ir por un shock económico que por ahí tenga un costo inicial muy fuerte? Ese es un poco saber dentro de qué esquema se va a mover el nuevo gabinete económico, si van a hacer todas las medidas juntas, si van a ir por un esquema más gradual y cómo va a impactar eso en la gente. Y concretamente en variables como las reservas, la inflación y demás. Ese es un poco el gran debate y es un poco la gran preocupación de los. Fue un poco la gran preocupación de los empresarios en idea. Por primera vez hubo una especie de mea culpa, de autocrítica, algo tardía en idea. En el 2005. Alfredo Cotto, el dueño de los supermercados, que era el presidente del coloquio IDEA, hizo alguna autocrítica en su discurso inaugural que terminó con Néstor, que en ese momento era presidente, obviamente, diciéndole: Cotto, yo a vos te conozco, parafraseando la publicidad del supermercado, y la verdad que se llevó un tirón de orejas tremendo. Cotto, de parte del presidente, directamente, en primera persona, hablando públicamente. Y lo que se dijo en aquel momento y lo que se siguió repitiendo durante todos estos años es que a Cotto los empresarios lo dejaron medio solo. Porque Cotto habló en representación de todos los empresarios, hizo algunas críticas a la política económica del kirchnerismo, de ese primer kirchnerismo del 2005. Y después que habló, viste, no hubo mucha gente después del reto de Kirchner, que todo esto se dio mientras transcurría los dos o tres días del coloquio de idea. No hubo colegas de Cotto también, incluso de la misma comisión directiva de IDEA que salió a defenderlo. Cotto quedó medio solari con respecto a esto. Después, Cotto recompuso con los años la relación con Kirchner y la relación con el oficialismo y con Cristina incluso también. Pero se corrió de ese rol público y casi, la verdad que periodísticamente desde el 2005 Cotto casi no habla. O sea, se llamó a silencio después de esto. Dijo, bueno, está bien, yo hablé, me dejaron solo. Bueno, no habló más casi. Y obviamente no fue parte más de idea. Los empresarios en este fin de ciclo kirchnerista hablaron un poco de eso que pasó. Y Fernando Sinali, que es socio de la consultora que lleva su nombre, Sinali, que fue moderador de uno de los paneles y que es dirigente de idea también, cerró una de las charlas en las que estuvo moderando diciendo hace 10 años de aquel coloquio de idea y aún me pregunto qué hubiera pasado si los empresarios no hubiésemos claudicado en nuestro derecho a expresarnos. Se miraron un poco los ombligos, el establishment, los empresarios, el alto empresariado que está representando en idea y dijeron, muchachos, en aquel momento lo dejamos solo a Cotto, esto es algo de lo que se habló mucho pero que no lo hicimos públicamente. ¿Qué hubiera pasado en aquel momento si lo hubiéramos salido todos a defender a Cotto. Si hubiéramos, nos hubiéramos abroquelado y como conjunto hubiéramos defendido en el que ese momento representaba nuestra voz. Bueno, 10 años pasaron, ¿no?, para la autocrítica, por eso decía un poco tardía. Pero bueno, por primera vez los empresarios públicamente hicieron una autocrítica con aquel episodio de Alfredo Cotto. Bueno, ¿qué más? Vamos cerrando este resumen inicial de Solo Negocios. Hubo de mucho deporte el fin de semana. Ustedes saben, perdió Boca, resignó chance de ser campeón. Nos ganaron bien, hablo en primera persona, yo soy bostero. Nos ganó bien Racing, buen planteo. La verdad, erramos. Después el fútbol, ¿no? Nosotros erramos, ellos embocaron. Hubo un penal polémico, la expulsión del Cata Díaz y chau, listo, nos ganaron. Vamos a definir contra Tigre, como dijo Orión, y vamos a ser campeones. Bueno, probablemente va a pasar eso. En la fecha que viene no hay fútbol por elecciones. Después, como decía, Boca juega con Tigre y Central también, que acecha ahí. Y Boca juega el último partido con Central. Quedan dos fechas. Así que quedó más apasionante que nunca el campeonato largo. Y Boca, bueno, podía haber sido campeón y no lo fue. Ustedes ya saben, ayer por la mañana los Pumas le ganaron por 20 puntos a Irlanda y pasaron a la semifinal del Mundial de Rugby que se está jugando en Inglaterra. Y el fin de semana van a buscar el pasaje a la final ante el muy difícil Australia. Australia que le ganó en el último minuto a Escocia y va a ser rival de la Argentina. ¿Le podremos ganar a los Wallabies? ¿Le ganaremos al equipo de Australia? Y la verdad que de los del sur es el no digo que es accesible, pero digo, antes que Sudáfrica y que los All Blacks, es el rival al que Argentina podría ganar y pasar por primera vez a la final del Mundial de Rugby. Bueno, la última de deportes, un poco alejado, probablemente nunca escucharon de esto. El Club Deportivo Rivera de mi pueblo, en La Pampa, ascendió a la Liga A pampeana, así que estoy muy contento. Le mando un saludo a todo mi club, al club de mi infancia, al club de mis amores. Muy contento todo el público, por todo el público del Rojo de Rivera con este ascenso a la primera A en la Liga Pampeana de Fútbol. Bueno, amigos, vamos a escuchar un poquito de música, una tanda y volvemos en instantes con más Solo Negocios. About to lose, she gives me traveling shoes. She's a river. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Lotería de la Provincia de Buenos Aires. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte, lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Se anima y siempre van por más. Casos de emprendedores en Solo Negocios. ¿Ahí estamos? ¿Estamos con este micrófono? Bueno, la verdad, les cuento qué pasó. Se me cayó el micrófono. Estaba por empezar el bloque y se me cayó el micrófono. Bueno, los inconvenientes técnicos que tenemos cuando hacemos radio en vivo, pasa esto. Bueno, son las 10.24, 16.05, la temperatura no cambia. Hay un solcito hermoso en la ciudad de Buenos Aires. Si pueden, salgan y disfruten de él. Bueno, como decía el separador, vamos a hablar de emprendedores en nuestro habitual bloque donde tratamos cuestiones que tienen que ver con aquellos que están comenzando en su difícil tarea de emprender. Muchas veces hablamos con gente que los ayuda, este es el caso. Este fin de semana se desarrolló un hackatón de deporte y salud para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a hacer en el 2018. Lo organizó Enablis Red de Emprendedores, la filial local de Enablis Red de Emprendedores. Y para hablar un poco de qué es Enablis, cómo ayuda a los emprendedores y hablar un poco del hackatón, estamos en comunicación con Rose Verben, que es la directora ejecutiva de Enablis Argentina. Rose, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, te escucho bien. ¿Vos me escuchás? Sí, perfectamente. Bueno, perfecto. Bueno, Rose, ¿querés contarnos primero, antes de hablar del hackatón y todo lo que hicieron este fin de semana, qué es Enablis y a qué se dedica? Sí, perfecto. Gracias. Enablis somos una fundación y somos una red global de emprendedores y buscamos emprendedores que tienen proyecto en marcha y les acompañamos para que puedan crecer y crear empleos, que es la misión de nuestra fundación, que empezó hace 12 años con un fundador que es canadiense y que viene de una iniciativa del G8 de buscar un modelo de desarrollo socioeconómico. Y bueno, una fundación internacional porque empezamos con apoyando los 5 primeros emprendedores en Sudáfrica y fue creciendo a otros países en África, a Kenia, a Ruanda, a Ghana, etc. En África ya 10 años estamos activos apoyando más de 2.400 emprendedores y acá en Argentina yo me mudé acá para empezar el Enablis en América Latina y estamos actualmente apoyando unos 70 emprendedores en Buenos Aires y en Córdoba, acá en Argentina, y viendo para expandirnos a Santiago de Chile el año que viene. Bueno, Ros, vos evidentemente, a pesar de tu excelente español, tenés un poquito de acento, obviamente, insisto, hablas muy bien el español, pero no sos argentina, claramente. ¿Nos contás de dónde sos? Sí, yo soy belga. Ah, perfecto. De Bélgica, sí, y hace 8 años que estoy con la fundación. Los cuatro primeros años vivía en Sudáfrica para la expansión de la red de emprendedores en África y me mudé acá a Buenos Aires, Argentina, hace un par de años para empezar las actividades en América Latina. Estaba viendo en tu bio, en el site de Enablis, que como vos decís, estuviste trabajando en Ghana, en Costa de Marfil, en Senegal y en varios países de África con el tema de emprendedores. ¿Hay algún link, algún parecido entre los emprendedores argentinos o de América Latina, los africanos? Obviamente que venimos del mundo en desarrollo y me imagino que debe haber algún paralelismo. ¿Los encontrás? ¿Me podés decir cuáles son? Sí, totalmente. Y es más, yo siento que un emprendedor que sea, como decís, de Sudáfrica, de Ghana, de Argentina y aún también de Canadá, tienen varias cosas en común. Lo importante no es de dónde sos, pero lo importante es la persona, ¿no? Es porque nosotros decidimos apoyar a la persona. Es como si tenés un auto con un piloto, apoyamos el piloto y no tanto el auto, ¿no? Claro. Porque vemos que los emprendedores tienen varias características en común y es así que les seleccionamos para ser miembro de nuestra red. En primer lugar, son emprendedores de oportunidad, ¿no? No es que no podrían estar haciendo otras cosas, pero tienen ganas de innovar, de hacer algo que piensa que lo pueden hacer mejor, que no existe, y tienen esas ganas y también quieren contribuir a un mundo mejor. Como no lo hacen para ganar plata, lo hacen porque piensan realmente que pueden hacer algo que va a servir a la gente, hacer algo mejor que lo que existe. Como que no les gusta el status quo, ¿no? El status quo, como quieren innovar. Y después lo que sí cambia es el contexto en lo cual están operando. Es lo porque desde nuestra fundación Enablis y decidimos apoyar a emprendedores en países en desarrollo, porque quizás hay menos oportunidades para desarrollarse, para capacitarse, para buscar financiación. Y tratamos también entonces de aprovechar de tener emprendedores de varios países para armar una red donde se puede nutrir entre sí, ¿no? Y ver qué pasa en otros países también. Bien, hablamos con Ros Verbene, que es directora ejecutiva de Enablis Argentina. Contame, Ros, vos me decías que detrás de qué perfil de emprendedor está, pero ¿cómo es el proceso? También me decías que están ayudando a 70 emprendedores, digamos, ¿cómo es el proceso de aplicar, de conseguir que Enablis los ayude y concretamente en qué consiste ese apoyo? Sí, nosotros lanzamos convocatorias abiertas para que puedan postularse emprendedores. Los criterios para nosotros, y acá específicamente en Argentina, decidimos de apoyar a emprendedores que ya tienen proyecto en marcha, ya con clientes de facturación. ¿Por qué? Porque hay varias otras regiones que apoyan emprendedores que recién están arrancando y necesitan armar el negocio. Y pensamos que tenemos como herramientas que sirven más a emprendedores que ya se lanzaron. Y ahí hay un proceso de selección que es bastante sencillo. Dos etapas. Una primera etapa es llenar un formulario online. Ahí tratamos de ver, en primer lugar, ¿quién es esa persona, ¿no? Y cuáles son los motivos por los cuales está emprendiendo. Y en segundo lugar, ¿cuál es ese emprendimiento y tiene potencial de crecimiento y de creación de empleos? Y después hay una entrevista. Hacemos desde el equipo del staff de Enablis, pero también junto con los miembros existentes de la red. Okay. Y ahí le damos la bienvenida a la red. Hay una cuota de membresía también, pero que es muy, muy democrática, que va de 300 pesos a 600 pesos al mes. Y después los programas de apoyo se focalizan por un lado en la persona y por el otro la empresa. Es decir, que trabajamos mucho con programas que nosotros los llamamos de peer support, apoyo entre pares. Ok, pero no es apoyo con dinero, digamos, es apoyo más... No. Ok. Es un apoyo donde tratamos que están en condiciones para poder crecer, aunque el apoyo financiero lo hicimos también en otros países con dos fondos que manejamos, pero en Argentina no está esa parte. Entonces, por un lado, armamos grupos de 8 emprendedores que vienen de diferentes industrias y que se van a reunir una vez al mes para poder compartir los desafíos que tienen y tener una mirada de pares. Que es súper importante este programa, lo llamamos Círculos Enablis, o en inglés E-Circles. Este es como un programa formal con una metodología que se utiliza también con presidentes de grandes empresas. Entonces, como hay como mucha análisis que dice que si un emprendedor que de verdad se siente solo y piensa que tiene muchos desafíos a enfrentar, si está con otros emprendedores que quizás le pasó o le está pasando lo mismo. Compartir experiencias, digamos, rodearse y compartir experiencias. Perfecto. ¿Me querés contar, Rose, cómo fue lo del hackatón del fin de semana? Sí. ¿Qué hicieron y cómo es este vínculo entre emprendedores vinculados con la tecnología y deportes también? Porque esto es de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a hacer acá en la Ciudad de Buenos Aires en 3 años. Sí, esto, como cualquier iniciativa, sale de un encuentro de diferentes personas con IBM y Argencom, que es una estación de empresas que exportan servicios. Exportan servicios. Ahí queremos hacer un hackathon, estuvimos buscando qué temática, ¿no? Como cuál es la causa. Y con estos Juegos Olímpicos, lo que es importante saber es que en 2018 Buenos Aires ganó de ser la postulación de organizar estos juegos, porque armar juegos muy tecnológicos. Ajá. Son juegos de la juventud, entonces para chicos de 15 a 18 años, y eso de tanto en tiempo con redes sociales, etcétera. Y entonces lo que hicimos es juntarnos entre las 4 organizaciones y invitamos a emprendedores, desarrolladores, diseñadores a venir el día de sábado y a pensar soluciones tecnológicas que puede ser tanto para atletas, para entrenarse, pero también para toda la organización de los juegos, para periodistas, para los atletas de la Villa Olímpica, y también, más allá de esto, pensar a la comunidad entera que con estos juegos también lo que quiere lograr el comité es que se instalan hábitos más saludables y que podemos incentivar a jóvenes también a hacer más deporte. Y entonces este hackathon se hizo por primera vez y es simultáneo en Buenos Aires y en Córdoba. Y ahí que a ver, ¿me contás alguna de las cosas que viste que más te sorprendió o que dijiste, bueno, qué bueno que está esto para qué utilidad va a ser para los Juegos Olímpicos? ¿Algún desarrollo, alguna idea que tiene que ver con esto que vos decías de hacer o la ciudad más inteligente o usar Internet de las cosas para que para tomar medición de alguna disciplina, o usar Big Data para analizarlos y cruzar los datos que se generen en los juegos con alguna otra información? ¿Viste algo? ¿Qué es lo que más te sorprendió? Sí, y es más, elegimos ganadores también del hackathon. Así que puedo contar un par de proyectos. Dale, contame por lo menos el que más te sorprendió. Sí. Bueno, el que ganó primer puesto y nos gustó a todos, desde Nables, el Comité Olímpico, IBM, Argencom, etcétera, se llama Llama Olímpica. Ajá. Es la antorcha. Y lo que hicieron, porque esos juegos también son juegos de deporte, pero también combinan educación y cultura, ¿no? Como claro, jóvenes, sí, sí. Y ahí lo que surgió, con Internet de las Cosas, si querés, armaron una llama que se va encendiendo y ganando, más intensa. Va ganando intensidad, se va haciendo más intensa la llama. Sí, ahí está. Bueno, gracias. No, por favor. Cuanto más movimiento y acciones hay en redes sociales. Ah, perfecto. A ver si lo entendí. Es una aplicación que cuando más gente interactúa, por ejemplo, con un hashtag o mencionando los Juegos Olímpicos de la Juventud, se pone más, más viva y se enciende más. ¿Eso es? Sí. Y ahí, alrededor de esto, se puede entonces armar diferentes acciones en colegios, en escuelas, alrededor del deporte y la tecnología, y también armar esta llama. Es una organización que se llama ILAB, que trabaja mucho con educación en tecnología. Entonces tienen kits que pueden ir a las escuelas y que pueden entonces a conectar elementos electrónicos con aplicaciones, etcétera. Y este ganó primer premio acá en Buenos Aires porque incentiva a los jóvenes a hacer deporte y también a combinarlo con tecnología. Y en toda la previa a los Juegos Olímpicos, porque es importante que los Juegos duran 12 días en 2018, pero hoy ya empezó toda la campaña para que la comunidad también sea parte de esos juegos. Y nos gustó mucho este proyecto, ¿no? Bueno, Rose, te agradezco mucho por la charla. Te vamos a llamar en otro momento para que nos cuentes más puntualmente los proyectos concretos con los que están trabajando desde Enablis, pero bueno, por hoy estamos porque se nos termina el programa. Te agradezco mucho por la charla y vamos a volver a hablar en breve, ¿te parece? Ok, no, gracias a ustedes. Bueno, te mando un saludo grande. Hablamos con Rose Berben, que es la directora ejecutiva de Enablis Argentina. Muy interesante todo lo que están haciendo desde Enablis, que como ella decía, es una fundación internacional que se dedica a la promoción y a la ayuda de emprendedores. Bueno, como ustedes saben, cambiando de tema, y antes de ir a escuchar un temita musical, el domingo ayer fue el Día de la Madre, le mando un beso grande a Sara, mi vieja, y le mando un beso grande a Clarisa, que fue mamá, y somos padres de Nina desde hace menos de un mes. No sé cuándo, no me acuerdo cuándo, pero bueno, nació el 21, no puedo hacer la cuenta, todavía no hace un mes, la gorda está por cumplir el mes el miércoles próximo. Bueno, ya decíamos, fue el Día de la Madre y las ventas por este día festivo crecieron 4,5% en relación al año pasado, según datos de CAME, según datos que informó CAME. El ticket promedio en los comercios fue de 455 pesos, un 16%, casi 17% más que el año pasado. Y según CAME, el público buscó precios y ofertas, pero frente a la posibilidad de pagar en muchas cuotas, por ahí se animó a embarcarse en un gasto un poquito más grande. La posibilidad de la cuota hace que, bueno, está bien, gasto un pesito más. Rubros en alza para el Día de la Madre: computación, artículos electrónicos y celulares, artículos deportivos, indumentaria, bisutería, flores, plantas, bueno, todo para la mamá. También la CAME registra mucha actividad en el mundo regaleril en cuestiones como servicios por internet que contratás, como servicios de spa, desayunos a domicilio y cenas que contratás por medio de internet. Así que a los rubros tradicionales se agregan estos nuevos ciberrubros como contratación de servicios por vía web. Bueno, le mandamos un saludo a todas las madres y vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más Solo Negocios. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Lotería de la Provincia de Buenos Aires. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte, lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. ¿Ahí se escucha bien? Ahí, bueno, está. Recompuesto temas de micrófono. Estamos de vuelta al 100% acá en Solo Negocios. Ya saben, nuestra cuenta de Twitter, arroba Solo Negocios Web. Si quieren escuchar este programa, bajárselo a sus dispositivos móviles, ver los links de los temas que estamos tocando en esta mañana, entran a nuestra página en internet www.solonegociosweb.com. .ar, ahí si quieren nos dejan mensajes, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar con la gente de EXO. Ustedes saben, EXO es una empresa, una vieja empresa de tecnología argentina que se ha reconvertido estos últimos años, que tiene su propia línea de computadoras y de otros productos también informáticos, y que está muy embarcada en cuestiones que tienen que ver con Internet de las Cosas. Ustedes saben, nos gusta hablar, cuando hablamos de tecnología y de negocios, últimamente hablamos mucho de Internet de las Cosas, de la nube, de Big Data y todas estas cosas que por ahí parecen medias de película de ciencia ficción, pero es lo que van a hacer las ciudades más inteligentes, lo que te van a simplificar la vida, lo que va a ser realmente, y de hecho ya lo están haciendo en pequeñas cosas. Hemos hablado acá en Solo Negocios de varios de estos proyectos que unen el uso de la disposición de la información, el uso de esa información con herramientas tecnológicas para hacernos, o intentar hacernos por lo menos, la vida a todos un poco más fácil. Vamos a hablar con Daniel Gallego, que es gerente comercial de sistemas inteligentes de EXO, como decíamos, para hablar un poco de las soluciones y de los proyectos en los cuales está trabajando EXO en estas cuestiones de Internet de las Cosas y cómo llevar todo esto para hacer los hogares, las casas, las ciudades más inteligentes. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Un gusto hablar contigo. Bueno, Daniel, escúchame, di un discurso muy largo, pero más o menos es eso, ¿no? Estamos detrás de este paradigma de hacernos, o que la tecnología nos haga un poco la vida más fácil. Justamente, lo que estamos buscando a través de Internet de las Cosas es aumentar la calidad de vida de los individuos, ¿no? Bueno, o sea, contame no puntualmente, perdóname, contame puntualmente, te decía, ¿qué están haciendo en EXO? Hagamos una cosa, hagamos un punto. Primero, contame bien, haceme tu resumen en 30 segundos de qué es EXO y a qué se dedica. Y después bueno, vamos a Internet de las Cosas. EXO es una compañía de elaboración de hardware tecnológico y desarrollo de servicios de tecnología con consultoría, y puntualmente en la división de ExoLinked, ¿sí? Nosotros nos brindamos el servicio asociado a todo lo que corresponde a sistemas inteligentes, específicamente a Internet de las Cosas. Bien, perfecto. Y contame ahora sí, ya embarcados en lo que es ExoLinked y la solución concreta, puntualmente, ¿a qué tipo de solución están enfocados? ¿A qué tipo de usuario final están enfocados? ¿Y en qué consiste concretamente? ¿Qué es las cuestiones que ustedes pueden resolver con esta plataforma, con ExoLinked? Mira, siempre que se habla de Internet de las Cosas va orientado a soluciones smart, que son soluciones inteligentes. Seguramente han oído hablar de todo lo correspondiente a Smart City, Smart Home, Smart Building y así sucesivamente. Sí. Lo que hace referencia a todas soluciones inteligentes para la casa, para un edificio, para la ciudad, etcétera, etcétera. Nosotros, con una línea de productos, inclusive de software, ¿sí?, y desarrollo de software, lo que estamos de alguna manera brindando es servicios para todos los segmentos verticales correspondientes a soluciones que pueden ser pequeñas, como pueden ser para el hogar, o grandes, ¿sí?, o muy grandes, correspondiente a lo que es el campo o una ciudad. Contame, ¿sí?, contame concretamente alguna que ya esté en marcha, algún ejemplo concreto que ya esté en marcha. Mira, una implementación que nosotros tenemos implementada, por ejemplo, en Brasil, que es el Banco de la Caixa, ¿sí?, que es como el Banco Nación de acá, de la Argentina, que sí, hay aproximadamente 4.000 sucursales que ellos tienen, y bueno, ahí todo el control de acceso a todos los sitios de estas 4.000 sucursales está implementado con esta tecnología que nosotros tengamos. Bien, perfecto. Y cuando hablamos de soluciones para el hogar, ¿qué tipo de soluciones, a qué tipo de soluciones hacer referencia? A mí me dabas un ejemplo de una solución corporativa, pero cuando hablamos de soluciones inteligentes para hogar, ¿a qué nos referimos? Mira, justamente lo que se logra con Internet de las Cosas es la unión de todo lo que puede llegar a ser soluciones de electrónica, ¿sí?, que prestan servicios a lo que corresponde a la seguridad o a la domótica del hogar, interconectado a lo que es la nube, a lo que es Internet, ¿sí? Entonces, en la instancia correspondiente al hogar, vos vas a unir todas las necesidades que hoy día las tenés de alguna manera resueltas y desconectadas del mundo en lo que corresponde a seguridad o en lo que corresponde a domótica o en lo que corresponde a energía eléctrica, ¿sí? Y de esta manera vos lo integrás en una única plataforma con acceso desde cualquier punto del planeta. Bien, estos son proyectos para consorcios, por ejemplo, para constructoras que hacen edificios, o podés hacerlo, aplicar esto directamente, ir bien como el usuario final y aplicarlo en una casa, por ejemplo, que lo contrate una familia. Lo puede contratar una familia, ¿sí?, como para hablar de una pequeña célula de negocio, lo puede contratar directamente una familia. Nosotros estamos comercializando estos productos a través de VARs, ¿sí?, que son empresas de alguna manera que tienen un valor adicional y una llegada al mercado. No lo hacemos directamente al consumidor final, sino que lo hacemos a través de estas empresas, ¿sí?, por lo cual estamos de alguna manera haciendo vinculaciones con VARs, correspondientes a firmas como Intel, como Cisco y demás, sí, o mismo a través de los operadores de cable, ¿sí? De esa manera que los operadores de cable que hoy día prestan un servicio de triple play, ¿sí?, puedan así aumentar la lista de prestaciones que le ofrecen a los usuarios finales. Claro, son los que llegan al cliente y los que tienen más fácil, digamos, la que pueden llegar bien con una oferta comercial de este tipo, porque ya tienen a los clientes, ya los tienen como clientes a esos hogares. Exacto. No hay necesidad por parte de EXO de llegar al cliente final, abrir una cuenta, hacer el manejo de la cuenta y demás, claro, sino que a través de un operador de cable, ¿sí?, de esta manera él le puede prestar el servicio, y un servicio que puede ir creciendo paulatinamente. Eso, digamos, que es la instancia que es atractiva en todo esto. Daniel, Daniel, estamos hablando con Daniel Gallego, que es gerente comercial de sistemas inteligentes de EXO. ¿Ya están vendiendo puntualmente algunos de estos servicios? ¿Me querés contar algún ejemplo? ¿Ya hay algún ejemplo que podamos ver que lo vendan? Contame a través de quién y qué tipo de servicio. Mira, en esta instancia nosotros estamos haciendo una tanda de fabricación. La primera tanda de fabricación la vamos a estar haciendo en los Estados Unidos. Sí, los productos van a estar disponibles a partir de noviembre de este año, sí, y a posterior, a partir de diciembre y demás, toda la fabricación que nosotros la vamos a realizar aquí en la Argentina, en EXO, propiamente, okay, a través de nuestra línea de producción, ¿sí? Bien, bien. De manera tal de que si vos analizás de qué trata una solución de Internet de las Cosas, es un grupo de sensores, actuadores que van conectados en casa del cliente o de la solución propiamente dicho, como puede ser la ciudad, ¿sí? Eso va a un elemento central, que es un gateway, ¿sí? Que es un producto multiprotocolo que admite todo tipo de conexión, y de ahí va conectado a la nube. Tanto de los sensores como lo que corresponde al gateway como elemento de concentración inicial, como hub, ¿sí? Como lo que corresponde, bueno, a la conexión en la nube, sí. Bueno, el servicio punto a punto es el que nosotros vamos a ofrecer al cliente final, no, sino a través de estos VARs, o mismo a través de los Internet Service Provider o operadores de cable. Bien, ¿sí? Perfecto. Daniel, la última, cuando vos te referís a que están fabricando dispositivos, ahí estamos hablando de sensores, de termostatos, de ese tipo de dispositivos, ¿no? En el caso de los hogares. Sí, más el elemento central que corresponde al gateway. Claro, todo lo que administra está, la plataforma que administra esta tecnología, perfecto. Perfecto. No, los grupos de sensores y actuadores van conectados a otro hardware, sí. ¿Sí? Que es una placa central, si lo queréis llamar de esta manera, con tecnología Intel, que recopila todos los datos correspondientes a los sensores, y eso, a través de la conexión de Internet, va conectado a la nube de Internet. ¿Sí? Ahí va un servidor que se llama servidor de eventos. Ahí es donde, de alguna manera, se almacenan todos los datos de todos los usuarios. Y de ahí se administra toda esta cuestión del hogar inteligente. Perfecto. Bueno, exacto. Daniel, te agradezco mucho por la charla, muy interesante. Después vamos a hablar, a ver cómo evoluciona esto, cómo empieza a consumir la gente ya en breve, me decís, a partir del mes que viene, este tipo de productos y de servicios y de plataformas tecnológicas. Va a ser muy interesante ver cómo es ese progreso y cómo la gente empieza a adueñarse de estos sistemas y de estas tecnologías. Daniel, muchas gracias por la charla, ¿eh? Te mando un saludo. Muchas gracias a vos. Hablamos con Daniel Gallego, gerente comercial de sistemas inteligentes de EXO. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Volvimos, ahora sí, último bloque. La temperatura está, viene kenchi, 18 grados, más de 18 grados en la ciudad de Buenos Aires. Estamos bien, bien primaverales. Si vas a salir, yo te diría remerita, tranqui. Estaba repasando a ver si había alguna novedad con respecto al subte. Sigue todo igual. Lo último que veo en las noticias, en los cables de las agencias de noticias, tiene que ver con que lo que te decía al principio del programa, con que hay una intimación a los vigiladores para que levanten el corte, pero por ahora se quedó en eso, en la intimación. Bueno, novedades en el mundo de las telecomunicaciones. Hace 2 años... recibimos la información de que el fondo FinTech, que comanda el mexicano David Martínez, había comprado la parte que tiene en Telecom Argentina, Telecom Italia. Ustedes saben, cuando se privatizó Entel se dividió en dos, Telefónica y Telefónica, bueno, Telecom, estoy haciendo historia, Telecom quedó en manos de dos empresas, Telecom Italia, Telecom Francia. Después Telecom Francia se fue, se quedó Telecom Italia con un socio local, el grupo W, y ahora el grupo italiano Telecom, que tiene un montón de cuestiones y de problemas a nivel global, había decidido vender su participación en Telecom Argentina y también en otras empresas en América Latina. Tiene algún quilombet en Europa, Telecom Italia. Entonces dijeron, bueno, nos achicamos, vendemos todo. Justamente la parte de Telecom Italia en Telecom Argentina se la había vendido a este fondo FinTech en una operación de $960 millones. Esto es lo que se había anunciado. Todas estas cuestiones de venta de compañías que son servicios públicos, que son compañías argentinas que brindan un servicio público, están pendiente siempre de la autorización del regulador local o de los representantes del Estado, para ver si estas operaciones están en condiciones de realizarse. En este caso, el que estaba encargado de mirar todo esto es la Autoridad Federal TIC, es un organismo también un poco nuevo, antes había otros organismos que decidían sobre estas cuestiones. La Autoridad Federal TIC dijo que ese 51% de Telecom Italia que quería comprar el fondo Fintech no iba a ser posible. Dio para atrás todo esto, dijo que el comprador no demostró experiencia e idoneidad y que la empresa sí no tendría inversor técnico u operador. Siempre se busca en este caso que una de las partes o uno de los socios sea realmente venga del palo de la operación, que sea una empresa de telecomunicaciones en este caso, no que sea solo un inversor financiero, un tipo que pone guita y que no tiene un soporte para operar la compañía, ¿no? En este caso Telecom Italia sí era una compañía de ingenieros, una compañía italiana, una compañía de telecomunicaciones, correspondía. Ahora, entre los W y Fintech, que serían los nuevos accionarios, accionistas de Telecom, no iba a haber un socio operador, un socio techi, eran todos inversores financieros y eso aparentemente es lo que el gobierno decidió que no fuera, así que este anuncio rimbombante que se dio en 2013 y que decía que Fintech iba a comprar la parte de Telecom Italia en Telecom Argentina, por ahora no. Obviamente que Fintech va a apelar esto y probablemente esto lo resuelve el próximo gobierno. Así que quién te dice que dentro de unos meses te diga, no, mira, al final el nuevo gobierno autorizó a Fintech del empresario mexicano David Martínez a quedarse con la mayoría accionaria en Telecom Argentina. Pero por el momento no, y por el momento David Martínez va a apelar esta medida. Hay toda una cuestión política que si queréis se las cuento bien el lunes que viene, porque Fintech es socia de Clarín en Cablevisión. Entonces ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con la FTIC también, que es este organismo, le había prohibido a Clarín que compre Nextel. Ustedes saben, Clarín quiso comprar Nextel hace algunas semanas y la FTIC dio para atrás. Clarín obviamente también está tratando de resolver y de apelar esta medida. Así que las cosas no tienen que ver tanto con los negocios, sino más bien con la política. Te prometo, la semana que viene acá en Solo Negocios vamos a ahondar estas cuestiones que tienen que ver con Telecom, con Fintech, con Telecom Italia, con Clarín, con Nextel. Se cruza por todos lados, vamos a tratar de desentrañar esta madeja el lunes que viene, el lunes post-eleccionario acá en Solo Negocios. Bueno, ahora nos vamos, amigos. Recuerden, @solonegociosweb es nuestro usuario en Twitter, www.solonegociosweb.com.ar, nuestra cuenta en internet. Voten a conciencia y bien la semana que viene, el domingo que viene. Se definen muchas cosas, vayan contentos y felices y conscientes a votar el próximo presidente de los argentinos. Quizá con un próximo presidente nos encontremos el próximo lunes, quizás no, porque por ahí hay balotaje, por ahí están contando los votos todavía. Belén, ¿quién te dice? Vamos a ver qué pasa el lunes que viene. Lo cierto, lo único cierto es que el lunes que viene vamos a estar acá haciendo Solo Negocios. Buena semana, hasta la semana que viene. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.